hay que decir que hay 32 detenidos por la desaparición forzada de Franco Casco en Rosario. Este es un hecho que ocurrió en el año 2014. Franco estuvo desaparecido y 24 días después su cuerpo apareció asesinado flotando en el río Paraná. Las detenciones por desaparición forzada, encubrimiento y participación en la muerte de Franco son Aníbal Candia, jefe de asuntos internos de la Policía Provincial, los principales, digo, ¿no? Quien era el comisario de la séptima cuando detuvieron a Casco, varios policías en actividad, una médica legista y hasta un vecino que dio un falso testimonio para desviar la atención de la investigación. Estas detenciones las ordenó el juez federal Carlos Vera Barros, una investigación que estuvo en manos hasta hoy de asuntos internos, que son los principales acusados, un organismo dentro de la policía que se encarga de investigar a la policía. Es el insólito caso del victimario que se tiene que investigar a sí mismo. Un dejo de justicia aparece a partir de la idea de estas detenciones, de la posibilidad de las detenciones de estos policías que participaron del crimen de Franco Casco, de su desaparición y de su encubrimiento, pero la sensación es que falta mucho y que estamos hablando de un caso emblemático y que de algún modo nos mostró un antecedente tremendo de lo que estamos viviendo hoy también con Santiago Maldonado. Aquí está con nosotros Juan Pablo Hudson, él es integrante del Club de Investigaciones Urbanas en Rosario y también una flamante incorporación al Consejo Editorial de la revista Crisis. Juan Pablo, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. En principio, ¿qué implicó para la ciudad de Rosario lo ocurrido con Franco? Fue un proceso, y es un proceso muy duro, que yo creo que partió, digamos, aguas políticas, porque apareció la figura de la desaparición, ¿no? Ahora cuando ocurrió, o aparecieron las primeras noticias sobre la desaparición de Santiago, uno automáticamente, digamos, rememoró esos primeros días cuando no sabíamos nada absolutamente de Franco. Veníamos de el crecimiento impresionante de la cantidad de asesinatos de pibes pobres, pero acá estaba la policía, estaba, digamos, un pibe pobre que no era de la ciudad, y se sumó esta figura tan siniestra y cara para la historia argentina, que es la desaparición. Y después, bueno, el otro elemento que también creo que para mí es el hecho, es uno de los hechos más aberrantes de la historia rosarina después del periodo dictatorial, y es que apareció este cuerpo flotando en el río al mismo tiempo exacto en el que estábamos haciendo la primera marcha masiva en la puerta de la comisaría séptima, que fue quien secuestró a Franco. El tema del río es importante también porque me decías que puede ser una metodología preocupante porque lava pruebas, básicamente, ¿no? Claro, ese fue el gran problema porque, bueno, era muy difícil realizar la autopsia con un cuerpo que, al parecer, todo indicaba que hacía al menos 3 semanas que estaba flotando en el Paraná. No sabemos si primero, la primera hipótesis es que estuvo fondeado por la propia policía en un afluente del Paraná y que después fue liberado el día de la marcha. Y uno habla de metodologías porque exactamente, o prácticamente exactamente un año después, otro pibe sale de un boliche céntrico, se llama Gerardo Escobar, tiene una trifulca con los patovicas que estaban en la puerta, uno de ellos policía, y también desapareció durante una semana y apareció en el río flotando a metros de donde había aparecido Franco Casco. Con lo cual, esos son los riesgos, ¿no? Porque que la policía va incorporando y sumando estas metodologías tan, tan crueles que, bueno, te dejan sin palabras y a la vez con muchas dificultades a nivel judicial. Nosotros estuvimos meses, pero, o quizá más de un año, para poder, digamos, ratificar a través de pruebas que ese cuerpo había sido fuertemente golpeado. La prensa, el gobierno provincial, en aquel momento encabezado por Antonio Bonfatti, negaban que el cuerpo de Franco haya sufrido algún tipo de golpiza o tortura. Y bueno, había que comprobarlo con un cuerpo básicamente en descomposición. Aquí aparece la metodología del encubrimiento, ¿no? Que incluye a las fuerzas de seguridad, incluye a funcionarios públicos e incluye también a los medios de comunicación. ¿Cómo funcionó este andamiaje hasta que apareció el cuerpo de Franco y hasta que pudieron darse con las pruebas justamente de que estuvo en la comisaría, de que fue cagado a palos, de que lo mata la policía y que lo larga en el río? Perfectamente aceitado funcionó eso. Como lo que estamos presenciando ahora. Es muy oscura esa trama y funciona lamentablemente bien. casi inmediatamente a las primeras denuncias de la familia y de una multisectorial que creamos con organismos y partidos pidiendo por la aparición con vida de Franco, el principal diario de la ciudad, que se llama La Capital, que no tiene nada que envidiarle a Clarín, ponía cada día una hipótesis diferente. Me acuerdo que todas plantadas y en diálogo, por supuesto, ¿no?, con el fiscal, el entonces fiscal de la causa, y la policía y el gobierno. Y, por ejemplo, uno fue un video supuesto en donde se lo veía Franco desnudo, como un loco, pidiendo comida y ropa por las calles. Después, que un cura lo había recibido en su parroquia porque estaba hambriento y quería rezar. Después que lo habían visto subirse al tren que lo depositaba, lo llevaba a Varela de nuevo. A Florencia Varela. Después sospechas sobre Franco de que había sido levantado por la policía en las inmediaciones de la terminal de trenes, unas horas antes de tomar el tren, porque estaba manoteando picaportes de las puertas. Después que había robado, después que estaba en una actitud sospechosa y agresiva. Eso se multiplicaba en el diario, por las radios, el gobierno. Me acuerdo de Antonio Bonfatti tildándonos en las marchas de militantes oportunistas, no queriendo recibir a la familia, diciendo que seguramente se tratara de un suicidio ante un pibe que estaba mal. Todo eso ocurrió, digamos, en los primeros meses, y ni hablar con mayor intensidad los primeros días. Todo esto en un contexto de militarización de Rosario y también teniendo en cuenta el consenso generado en parte de la sociedad para que eso ocurra así, ¿no? Sí, ahí hay varios elementos que es importante pensar también para esta situación actual con Santiago. El gobierno socialista tenía un problema muy grave con la policía local porque hacía un año que se había detenido por una causa federal, no provincial, una causa federal, al entonces jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, a Toñoli. Hugo Toñoli. Entonces la fuerza no le respondía al gobierno de Bonfatti. Eso, bueno, generó un descontrol en la ciudad de Rosario que, bueno, multiplicó el índice de homicidios y los delitos. Por ese motivo, aquel 2014, meses antes de la desaparición de Franco, llegan 2.000 agentes federales a la ciudad para básicamente, entre comillas, ¿no?, retornar o recuperar el orden perdido. ¿Y por qué lo vinculo a la actual situación? Porque en uno de los discursos o la defensa de Bullrich en la Cámara de Diputados, ella dice: no voy a tirar por la ventana un gendarme porque los necesito para los objetivos que tenemos. Y esto me hace acordar mucho, digamos, a aquel momento, porque daba la sensación de que Bonfatti y el gobierno socialista estaban bancando a la policía para poder recuperar, digamos, un pacto histórico que hiciera que no se descontrolara. Y después, bueno, estábamos en un momento altamente represivo, porque, y bueno, en los barrios populares, en las clases medias, en el centro, había como un beneplácito por los hostigamientos a los jóvenes que supuestamente eran los responsables del caos rosarino. Hay algo que también está apareciendo justamente ahora con respecto a lo de Santiago Maldonado, entre las hipótesis descabelladas, pero que se habla del combate de Macri contra el narcotráfico y que se le están cobrando cosas. ¿Qué te cuentan tus compañeros que están allá en este momento con respecto a el método con el cual el macrismo combate el narcotráfico? El método es muy eficaz a nivel simbólico y comunicacional. Uno podría pensar que en la provincia de Buenos Aires quizás fue uno de los hechos o los símbolos que permitió, digamos, esa buena elección que hizo Bullrich. Pero en Rosario, al menos, digamos, y también en otras jurisdicciones, lo que hay son operativos en general coordinados con las propias bandas para desarticular algunos puntos de venta. Poder sacar una foto con algunos panes de marihuana o cocaína y poco más, digamos. En Santa Fe incluso está la banda de Los Monos, esta banda tan conocida y nombrada, porque efectivamente tenía mucho, mucho poder territorial. Están todos sus cabecillas en cana y, sin embargo, digamos, la distribución en su zona y en el resto de la ciudad se realiza, digamos, de manera absolutamente normal y ágil. Hablando del espectáculo en el marco de todo esto, también es impresionante cómo también la instalación de series internacionales sobre el tema narcotráfico van generando una normalización del hecho también, ¿no? Como pasan a ser un actor reconocido por la propia industria, por ende normalizado por la sociedad muchas veces. Sí, sí, son una especie de estrellas. Y también en esas series pasa algo que creo que lamentablemente puede llegar a estar ocurriendo ahora, que es el policía como una figura... no solo estelar, sino impoluta, ¿viste? El FBI o la DEA, en las series. En Rosario, en Buenos Aires, por ejemplo, pensar que Ritondo va a encabezar una verdadera lucha contra el narcotráfico es grotesco. Y lo mismo en el caso de Santa Fe, donde bueno, la mayor parte de la policía, esto está, digamos, en curso, en causas, participa del negocio y lo sigue haciendo. Hace un mes y medio, asesinaron en un barrio de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, a Ojeda, un policía que había denunciado la complicidad entre la policía y el narco. Le pegaron 29 tiros en el corazón, o sea, ese es el destino para aquellos que se corren de la farsa, digamos. Juan Pablo, hay varias cosas que venís investigando en el último tiempo, investigación militante, decimos, un poco en el ámbito, porque no tiene que ver únicamente con una investigación de tipo periodística, sino también con un poner el cuerpo y tomar una postura en esa manera, y también tomar la fuente y el diálogo y la conversación con las organizaciones sociales como método de investigación. Y en ese camino ato dos o tres cosas que venís siguiendo en el último tiempo. Lo ocurrido con Franco Casco, las tramas también que genera el narcotráfico en las dinámicas barriales en Rosario. Y pienso también en la desaparición de las pibas del Bajo Flores. Todo parece tener un denominador común gigante de esta cuestión opaca que venimos también definiendo. Que es muy difícil de leer, que es muy oscuro y que es muy inquietante también. ¿Vos ves esos denominadores comunes y sobre todo cómo actuar en la complejidad de lo opaco, que también es muy difícil porque lo primero que genera es parálisis, ¿no? Sí, es cada vez más complejo, ¿no? Se va transformando en un enigma. Hemos podido avanzar con algunas imágenes de lo que está ocurriendo. Y de hecho, en estas investigaciones que venimos haciendo hace ya algunos años, uno podía ir detectando a partir de algunos síntomas en los propios barrios populares la emergencia también de un tipo subjetivo, un tipo de forma de vida, de mirar, realmente muy violento y agresivo, que después quizá generó el escenario, digamos, ¿no? No solo en los barrios, por supuesto, pero ahí se veía con una violencia extrema. Se puede entender también cierto aire, digamos, autoritario, cierto no, un aire autoritario y violento, y sobre todo con un revanchismo muy fuerte contra jóvenes, contra cuerpos jóvenes, sean mujeres o varones, ¿no? Nosotros veníamos aún en el medio de una situación económica algo mejor, o bastante mejor que esta, encontrando, digamos, algunas dinámicas en los barrios que indicaban que no estaba todo bien. Que había una trama social, un tipo de vida y de deseos y de miradas, no solo conservadora, sino muy agresiva. Esto que el polémico bloguero Diego Valeriano tituló como el consumo libera, ¿no? Claro, claro, hay que ver, claro, qué libera. Nosotros lo veníamos viendo. No solo es difícil poder entenderlo, sino poder intervenir. Cuando hablamos del narco, nosotros ya lo advertíamos, que de alguna manera aparecían nuevas autoridades en las periferias que antes no estaban. Y que el hecho de pedir que los encarcelaran tenía, por supuesto, una relevancia, pero a la vez la desaparición de estas figuras también libera y descontrola, digamos, sujetos, porque también estas bandas logran, digamos, en algún punto regular lo que va pasando ahí, que los pibes no estén de caño en cualquier situación. Cuando vos los sacás del territorio para meterlos en cana, bueno, después esto no es que hay asambleas vecinales felices para poder alimentarnos todos y pasarla mejor, sino que ahí hay enfrentamientos, hay, digamos, hasta que se recompone la autoridad comunitaria, es un problema grave. Sí, a esto sumar también lo investigado, lo relevado en el Bajo Flores con una lógica de captación de las pibas, por ejemplo, que también es compleja, que no estamos viendo la metodología de la traffic blanca con un señor malo de anteojos negros que la sube a la camioneta, sino lo que ustedes han llamado en su momento una suerte de pedagogía de la seducción, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay boliches en la zona de Liniers, que hoy son los más ansiados por las pibas. Pibas, estamos hablando de entre 12 y 16 años, que están poniendo las matiné de 2 de la tarde hasta 6, y después sigue el boliche. ¿Por qué ese horario? Porque es el horario escolar, y ellos saben, leen o entienden que es la posibilidad que se haga la rata, digamos. Y esto es una modalidad muy extendida. Y algo más, y cortito, ahí está la complejidad, porque ¿qué haces? Digamos, está mal que las pibas vayan al guamboliche, incluso, digamos, que no escuchen los padres, está mal que se hagan la rata, digamos. Uno puede quedar muy de un lado medio Ortiva o conservador, y a la vez esos boliches son oscuros, están en una zona, digamos, de prostíbulos, ahí en Liniers. Bueno, ¿cómo haces ahí, no? ¿Cómo dialogás con ese deseo de las pibas? Le sumo otro quilombo, que vos nombrabas un ellos ahí. Ellos leen, que es un horario, sí, que ese ellos no habla en la sociedad. Vos no estás diciendo es la policía, no estás pudiendo decir son los funcionarios. Es un ellos totalmente fumado también. Totalmente. Puede ser desde un pibito, que es el íntimo amigo de las chicas, es un pibe bárbaro que lo mandan a volantear el boliche y que entra en diálogo y va entendiendo lógicas y que después las transmite ahí, pero no por mala onda. No quiere decir que tirando de la piola no pueda haber funcionarios judiciales, políticos, seguro, comisarios, policía, pero que en el entramado del trato, claro, es mucho más difícil el tema. Y a veces uno de las causas judiciales, nos pasó con las pibas del Bajo, terminás quizá queriendo meter en cara a un chico o a una piba de 13 porque es una captadora, una piba que es igual a la que desapareció. Entonces, bueno, ¿qué significa hacer justicia? ¿Qué es la justicia popular? ¿Meter a un soldado de un búnker, meter a un pibito que para ganarse unos mangos, entrar gratis al boliche, invita, porque es lindo, a chicas del Bajo Flores? Eso es realmente delicado. Y a veces, esto lo hemos hablado, Diego, también se muestra que hay un saber muy por abajo, ¿no?, que circula, que se aleja cada vez más de las miradas adultos de la escuela y de la propia militancia. Nosotros por ahí le ofrecemos un taller, no sé, contra la violencia institucional, de género, que son súper super loables. Y estos pibes están leyendo, esta gente está leyendo. ¿Por dónde pasa la necesidad de estas chicas? Están todo el día encerradas en la casa. Que es, bueno, tomarse el palo del turno tarde e irse al boliche a las 2 de la tarde. Sí, hay una caducidad en nuestra máquina de mirar también, ¿no? Claro, y una astucia y una sensibilidad, digamos, notable y a la vez espantosa de estos poderes. Gracias, Juan Pablo, por esta visita y por esta charla. No, gracias a ustedes, como siempre. Juan Pablo Hudson, integrante del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario, también incorporado al colectivo editorial de la revista Crisis, un amigo que tendremos cada vez más cerca porque desde que vive en Buenos Aires aprovechamos mucho más de esa cercanía.